FM Río 94.3. 12:21. Yo le agradezco a la gente que tenemos del otro lado, que siempre nos acompaña a lo largo de tantos años. Amigos de la vida, amigos oyentes, amigos que por ahí no nos conocemos las caras, gente amiga que, bueno, de la gente que escucha el programa y se comunica. Este es el caso concreto, no de esta persona que nos manda un mensaje que lo voy a leer porque me parece importante. Es uno de los miembros del grupo intelectual La Gomosa, gente que también de mucho arraigo y que los quiero con el alma, que me dice: Eduardo, buen día, pese a que te agarré tarde, escuché que tienen el caso 1 de COVID en Coronda. Y se comuniquen bien y hagan entender que si bien hay que cuidarse, no hay que enloquecerse y mucho menos entrar en pánico. Son cosas que pasan. En los lugares donde asesoro, fábricas de Gran Buenos Aires, está el virus y de hecho hubo contagios. Pero tomando las precauciones y quien pueda quedarse, que se quede en su casa, que lo haga, ya que el riesgo disminuye muchísimo. Lo peor, y me consta, es ser cabeza de termo y decir: a mí no me va a tocar. Como te puede tocar, hay que comunicar que lo inteligente es tomar recaudos para que no te pase. Abrazo grande. Gracias, Eduardo, de corazón. Cuantas muestras de solidaridad y muestras de que esto va a pasar y que esto es una circunstancia tengamos, obviamente nos da un poco más la fuerza para entender que no hay que enloquecerse, que no hay que entrar en pánico, todo por el contrario, hay que empatizar, hay que poner en marcha otros mecanismos que, si bien no los habíamos desarrollado hasta acá porque no nos había pasado, pues bien, ahora pasó. El ser solidarios y, por sobre todas las cosas, el cuidarse. El caso de Eduardo, en el corazón del Gran Buenos Aires, laburando, asesorando empresas, que viste, es otra realidad. Al bicho lo tenés en todos lados ya desde hace bastante tiempo. Y sabés que se va propagando ahí, en el foco. Nosotros tenemos uno. Cuidémonos, hagamos las cosas como corresponde y de repente no entremos en la locura de pensar otras cosas. Esto me parece que es así y vuelvo el agradecimiento para todos. Y por sobre todas las cosas, para los que desde otro lado nos dicen: che, estoy con ustedes. Y esta es la gran familia de este mundo, Bermud, que hemos realmente, ¿no?, en 30 años de estar, hemos sabido construir. Dale. Vermouth, la necesaria pausa de todos los domingos.